Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. Arinfo.com.ar, más que una radio. En esta aventura de amor y coraje, solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Estamos con el presidente de Aves Argentinas, Juan María Rayo. ¿Cómo estás? Bienvenido, Juan. Bueno, muchas gracias a ustedes por convocarme. La verdad que un placer poder hablar de estas cosas, que es algo que a mí me apasiona y muchas veces no tiene tanto lugar, así que el agradecido soy yo, así que muchas gracias. Vamos a contarles a los oyentes que estamos hablando con el presidente de Aves Argentinas. Desde el año 2015 sos el presidente de Aves Argentinas, ahí nomás cuando casi cumplieron los 100 años esta institución. Sí, es una institución centenaria, fue creada en 1916, es de las ONGs conservacionistas más antiguas de Latinoamérica, o sea que tienen muchos años acá trabajando ininterrumpidamente en Argentina, que era menor, así que la verdad que es un placer para mí poder estar hoy presidiendo esta institución que tiene cerca de más de 4.000 socios, que todos los meses nos dan una mano para poder seguir haciendo esto, difusión y conservación de las aves y sus ambientes, no solo de aves, sino es un poco de todo hoy en día, ¿no? Y hoy día también Aves Argentinas tiene proyectos ambiciosos como tratar de mantener ciertos espacios con parques o con reservas para mantener la conservación de las especies. Y en eso se ha hecho mucho. Por ejemplo, contanos el caso del macato viano. Sí, esto, el macato viano hoy es un ave que es como un pato, para los que no conocen, que es de esos que se zambulle en el agua y busca alimento, y hay una especie que es esta característica, como vos bien nombraste, que es el macato viano, que vive solamente en la provincia de Santa Cruz. O sea, el único lugar en el mundo donde se encuentra esta especie es en la provincia de Santa Cruz, en las mesetas del lago Buenos Aires. Hay unas mesetas ahí sobre la cordillera donde se concentra toda la población. Fue descubierta en 1974, o sea que es bastante poco para descubrir una especie nueva para la ciencia, y nosotros hicimos junto a Aves Argentinas y Ambiente Sur, dos ONG, Ambiente Sur una local y Aves Argentinas, se generó un documental que nos apoyó con la voz de Ricardo Darín y la música de Santolaya, y ese documental dura media hora, está liberado en YouTube, lo pueden ver el que quiera, que es el ocaso del macato viano, se llama, el macato viano. Mostraba rápidamente la problemática, se le puso un CD a cada legislador de la provincia de Santa Cruz sobre el escritorio y rápidamente se dieron cuenta de la situación que estaba pasando, las problemáticas que tenía el macá, y en la sesión siguiente nosotros ya habíamos encontrado unas tierras fiscales en esa área y se dieron la jurisdicción a la nación para generar un parque nacional nuevo, que es el nuevo Parque Nacional Patagonia, que se generó y donde está filmado y todo eso fue justamente en el mismo área que hoy es Parque Nacional. ¡Qué bueno! Claro. Hay también nuevas áreas de conservación, como por ejemplo en Córdoba, que hay unas cuantas. Sí, en una es Ancenusa. Estamos en especial en Ancenusa. Tremendo, sí, estamos ahí trabajando muy muy fuerte con un equipo grande de aves, trabajando con mucha fuerza. Ahí se generó un parque ya, que es Pinas, que es de una estancia que se compró con una donación de una ONG extranjera, y eso ya hoy es un parque nacional. Y ahora nuestro objetivo más grande, es el desafío más grande que va a tener la ONG, es esto. Siempre hay que aclarar que hoy Aves Argentinas encabeza un poco esto, pero es siempre en conjunto con los municipios locales, con la provincia, con Nación, y sin lugar a dudas siempre con la población local, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros también, nosotros estamos convencidos, hace muchos años venimos trabajando, que el turismo de naturaleza es una de las herramientas más importantes que va a tener la Argentina para salir adelante, y como una herramienta muy, muy importante para este país. Hace años que venimos trabajando y trasladando todo esto, y estamos convencidos que esta herramienta es muy importante. Entonces, nosotros lo que tratamos de hacer es no ir nada más por un área protegida y dejarlo ahí. Lo que hacemos es ir tiempo antes a terreno con gente y tratar de empezar a contar a la comunidad lo que significa un parque nacional, que ellos entiendan los beneficios que trae, que ellos se vayan capacitando, que es lo que trabajamos con algunos convenios desde la provincia y desde Nación, desde Turismo, para capacitar a la gente local, porque la gente local termina teniendo un recurso nuevo que termina siendo desde todo, desde agente de viaje, desde turista, desde guía de observación, desde tener una lancha. Hay un montón de actividades que genera este turismo, que cada vez se va a hacer más grande, porque Argentina en el mundo está considerada como un país interesante para la observación de naturaleza o la naturaleza. Somos un país rico en eso, tenemos 18 ecorregiones. Entonces, lo que trabajamos mucho antes de proclamar el parque es trabajar en las comunidades locales, en los municipios, para lo que le digo, para estar preparada la gente y que la gente sea la primera que le interese que generar un área protegida en su lugar, digamos. Porque a veces muchas áreas vinieron medios a la fuerza y eso generó más problemas que otras cosas, ¿no? Entonces, tratamos de hacer todo un proceso armónico, y que eso generó como este Parque Nacional Ancenusa, Parque Nacional Pinas, tuvo una unanimidad en el Congreso Nacional con los senadores y después con los diputados, fue todo por unanimidad, porque había un consenso total, que fue un trabajo de mucho tiempo antes, lo mismo que estamos tratando con Ancenusa o Mar Chiquita, como le dicen algunos, la Laguna de Córdoba, que podría llegar a ser uno de los parques más grandes que tiene Argentina, ¿no? Contanos en detalle a los oyentes de Ancenusa con sus flamencos. Claro, Ancenusa es una laguna muy, muy grande. Son cerca de 300.000 hectáreas de laguna. Es uno de los cuerpos más grandes de Argentina de agua, uno de los cuerpos de agua más grandes de Argentina. Y además de tener eso, como vos bien decís, las tres especies de flamenco que están en peligro, ahí alberga, y el flamenco, el más habitual que vemos, hace colonias de nidificación muy, muy grandes en el centro de la laguna, lugares muy, muy difícil acceso, pero hace grandes colonias de nidificación. Y después aparecen también las otras dos especies de la puna, que están en grave peligro y toman eso como un gran lugar de refugio. Y una de las características de Ancenusa, de Mar Chiquita, de esta gran laguna en Córdoba, es que se concentra miles y miles y miles de aves migratorias que vienen desde Canadá y Estados Unidos. Todos los años nidifican allá y pasan su invierno, que es nuestro verano acá, a descansar en esa laguna, digamos. Hay alguna especie que es como un chorrito, que cerca del 70% de su población total de todo Estados Unidos y Canadá se concentra en la laguna de Córdoba, de esta mar chiquita en Cenusa. Así que esa es la importancia de esa laguna. Nosotros, como lo decimos, es todavía no se dimensiona el potencial que tiene ese lugar cuando sea parque nacional, que podamos salirlo a vender al mundo, donde además ya hay ciudades que están trabajando con turismo, como es Miramar, que queda sobre la vera de la laguna. Entonces ya está todo armado para que realmente sea potencialmente muy, muy importante, mismo para los observadores de aves como para el turismo recreativo de naturaleza, ¿no? Esto incluso fue reconocido en una reunión que hubo el año pasado en el Reino Unido. Bueno, impresionante, está muy, muy informado, porque son cosas que, sí, hay una feria de turismo internacional, que es una de las ferias más grandes de turismo de naturaleza, que se hace, como decís vos, en Inglaterra, y se toma siempre un proyecto al año como bandera. Y el año pasado se pintó el proyecto de rosa, como dijimos nosotros, porque estaba todo pintado, como decías vos, con los flamencos argentinos, y fue la estrella, digamos, de toda esa feria internacional, que estaban todos los operadores turísticos de naturaleza del mundo, se concentran ahí. Como estrella era el mar de Ancenusa, digamos. Entonces creo que tiene un potencial enorme, está todo dado para realmente tener un nuevo parque y un área de importancia para el turismo de naturaleza en Argentina, digamos. Ahora también en los billetes aparecen los animales, y creo que tiene mucho que ver también Aves Argentinas y el trabajo que haces vos. Hubo un gran desafío para poder publicitar un poco, creo que son seis especies en peligro de extinción que han aparecido en los nuevos billetes. Sí, exactamente. Por otro lado, lo que yo hago, además de estar ahí de Aves Argentinas como presidente, que es una actividad más ad honorem, mi parte más, digamos, de lo que yo vivo, es sí, una productora de documentales de naturaleza, lo que hacemos, hicimos uno de los últimos trabajos, fue unos cortos, unos documentales de cada especie, de cada uno de los nuevos billetes, que ya la nueva familia de billetes, que tienen, como bien decís vos, seis especies, ¿no? Hicimos un corto de cada una de ellas, donde está el yaguareté, la ballena, está el hornero, está el guanaco, y el último que salió ahora es que pocos conocen, que es la taruca en el billete de 100. Digamos. Contanos qué es la taruca, que no es muy conocida. Vos decís taruca y los oyentes no saben a qué te referís. Sí, yo tengo amigos que siempre me cargan cuando fui a filmar allá la taruca y esto y el otro, no sabían si era una langosta, si era un pez. Nadie, no, suena a cosas raras, pero lo que no suena nunca es a un ciervo, que es lo que es. Es un ciervo que es un pariente muy, muy cercano del huemul, que muchos más lo conocen, que es el pariente del huemul, pero del norte argentino, de la zona más de altura, digamos, ¿no? Toda la cordillera norte argentina. Es un ciervo que se conoce muy, muy poco, por eso fue divertido el desafío, porque la verdad casi no había filmaciones de esta especie. Entonces el desafío fue grande, más tuvimos que ir tres veces al lugar donde mejor registros podríamos llegar a tener para encontrarla. Tuvimos dos viajes enteros de varios días allá arriba en la montaña sin poder ver ni una. Y después se nos dio en el tercer viaje, que es un poco lo que pasa cuando uno filma naturaleza, digamos. No son actores que uno le dice venite y te hasta a tal hora o hace esto y lo otro. Entonces ahí es donde se nos complica un poco, y bueno, están los riesgos esos de esos viajes, que siempre se es entretenido y un montón de cosas, pero no se logra a veces el objetivo que uno quería, ¿no? Es un desafío hacer un documental sobre la naturaleza, porque normalmente las especies no permiten que uno se acerque, o sea que tendrás que tomarlo de lejos y con mucho aumento, y escondidos incluso. Sí, es mucho, yo creo que, digamos, uno es saber un poco usar la cámara, y eso es un poquito, y mucho, mucho tiene de conocer un poco las especies, de estar, digamos, mucho tiempo leyendo y mucho tiempo en el campo y conocer todo lo que puede pasar, dónde puede pasar, qué puede hacer, en qué momento, porque a veces tenés la cámara apagada y perdés situación. Entonces, el cuanto más sepas de cada especie que vas a filmar, creo que eso es lo que más puede ayudar a tener. Y sin lugar a dudas, sí, es con equipos con lentes largos. Y otro, hay mucho de, antes de ir al lugar, estudiar mucho qué lugar es el ideal para ir a filmar cuál, cuál especie y qué es lo que querés filmar de esa especie, ¿no? No es fácil, son muchas horas de campo y paciencia es lo que te tiene que sobrar, ¿no? Claro, claro. Bueno, es un gran desafío. ¿Y cuáles son los nuevos desafíos a los cuales vienen ahora en tu proyecto? ¿Qué proyecto tenemos? Ahora estamos, en este momento la productora está produciendo ya en la etapa final, que estamos hace un año más o menos filmando. Todos estos proyectos de naturaleza tardan mucho, digamos, justamente porque el que maneja son los ciclos naturales, o sea que para tener varias cosas tenés que esperar los ciclos naturales de cada una especie o cada situación. Entonces estamos filmando hace un año una serie que se llama Héroes de la Conservación, que es son seis científicos o seis personas que están trabajando con alguna especie en particular y nos cuentan ellos en primera persona y en el lugar mismo qué es los desafíos que tienen, conocer un poco más las especies, porque para nosotros, como yo siempre dije, empecé haciendo conservación antes que hacer documentales, es básico que la conservación parte del conocimiento. Es muy difícil conservar lo que no se conoce, entonces es importante poder generar estos contenidos para todo el mundo, digamos. Y esto, por suerte, es un documental que en principio está por salir para National Geographic en toda Latinoamérica, que compartimos casi todas estas especies mismas que van a salir. Así que la verdad que estamos muy contentos con el resultado. Ya estamos en la etapa final y calculo que en junio estará ya saliendo a toda la gente. La idea es que se enteren todos los que puedan, así que vamos a hacer un poquito de difusión en su momento, pero este es el último proyecto que estamos trabajando. Bueno, cuando estés más cerca, en todo caso te volvemos a llamar para los cuales nos cuentes cuáles son estas seis especies, qué características tienen. Sí, no, te las puedo contar ahora también. ¿Cuáles son? Sí, por favor, Juan. Sí, uno es el tordo amarillo. Es una especie en peligro, un ave que la verdad quedan muy, muy poquitos en Argentina, y atrás de ello hay un grupo de gente que se llaman guardianes de colonia, y cada vez que encuentran una colonia, que es una colonia de nidificación, se acampan ahí y son unos apasionados estas personas, porque no le quepa otra palabra, y cuidan cada nido, cada pichón, cada huevo como si fuese un hijo. Ahí logran un estado de un porcentaje de pichón logrado altísimo, así que eso es apasionante. Qué todo, bueno. Todas estas historias. Después otra historia es del gato andino, que es un felino que es el felino menos conocido de América. Se sabe muy, muy poco de este felino. Está en las alturas, en Salta, Jujuy, en las montañas de altura, cerca, va desde 2.000 a 4.000 metros. Lo estuvimos filmando en la zona de Jujuy. Muy difícil, como lo llaman ahí, es el fantasma de los Andes. O sea, se conoce muy poco, así que estamos atrás de una pareja de científicos que está investigándolo con cámaras trampa, poniendo cámaras, viéndolo cuando pasan y quedan grabadas, registros, y haciendo varias identificaciones para saber un poco más. Después, la otra es una especie que muchos ni saben que tenemos nosotros en Argentina, que es el caballito de mar. Hay un caballito de mar. Cuando uno piensa en caballito de mar, piensa más en mar Caribe, en un arrecife de coral de Centroamérica. Ajá. Y tenemos un caballito de mar acá en Patagonia, que es único, que fue descripto para la ciencia en 2004, o sea que es reciente. Y la misma persona que lo describió es la que es protagonista, es un héroe de la conservación en este programa, y nos cuenta todo el ciclo de vida y logramos imágenes que nunca se registraron para esta especie, desde un parto hasta cortejos, así que la verdad eso es un capítulo que es espectacular. De aguas frías. Está en la zona desde Mar del Plata hasta las grutas y un poco más, pero su zona donde más cantidad se puede llegar a ver con problemáticas. Aquí en el programa del Museo Hudson,

el ruiseñor inmortal, los jilgueros en rima intrínseca, la música del carricero común. O sea, habla de los, pero los capítulos son impresionantes, ¿no? El pato blanco, el mirlo de corbata como cantor, bueno, una serie de... Y hay otra cosa interesante, que a partir de la escritura y de la belleza, uno se enamora de la naturaleza. Hoy, cuando la naturaleza es solamente recursos sustentables, recursos... horrible. Bueno, digamos, uno lee los artículos, sí, del Ministerio de Medio Ambiente, sí, sí. Mira, pero ya no más Ministerio, Secretaría de Medio Ambiente, y lee que son todos usos sustentables, recursos naturales. Y acá hay otro acercamiento, ¿no? Hay un acercamiento que es más humanista, mucho más necesario, que tiene que ver con la belleza, que tiene que ver con acercarse de una manera amable, amigable, y que hoy ya no existen estos textos, ¿no? Tenemos que remitirnos al siglo pasado, sí, sí, para poder encontrar algunos textos. Tal vez algún escritor actual, Raúl Leonardo Carman, tal vez sea una persona que sigue rescatando esa mirada romántica de la naturaleza, pero no. Me parece que es tan necesario este tipo de trabajo para poder reencontrarnos con la naturaleza. No. Ahí está Eduardo. ¿Cómo te va, Eduardo? Hola, sí. Se escucha bien, sí, sí. Disculpanos acá la dilación, pero bueno, se me complica la vida. Igual lo escuchamos ahí a rayo. ¿Viste la situación general, no? De las finanzas, cómo entorpecen la vida de la gente. Estamos acá con... Sí. Con una corrida cambiaria que quedan en la historia, pero la verdad es que no son tan importantes si uno las piensa en términos, ¿cómo te diría?, cualitativos. ¿Cómo andan las cosas ahí en Brasil, Eduardo? Sí, depende de quién lo cuente, ¿viste? Ajá. Para mí es una gran distopía lo que se está viviendo acá, ¿viste? O sea, qué sé yo, es un tema complejo, es un tema muy complejo. Me quedé pensando en lo que hablaba Carlos y me pensaba, Horacio Quiroga no sería un escritor que de alguna manera coloca la naturaleza, digamos, en un entorno que no sea puramente utilitarista. Sí, pero lo que pasa con Quiroga es que él no describe la... Digamos, en Quiroga hay una cosa bastante interesante. Quiroga es mucho más interesante todo lo que escribió que no sean Cuentos de la Selva, ¿no? Cuentos de la Selva es un libro que él escribe para niños y entonces en ese marco entra también en lo que es la literatura fantástica, porque las cosas que hacen las medias de los flamencos, por ejemplo, u otros actores de sus libros, no son descriptivos de una naturaleza misionera. Él escasamente describe la naturaleza de Misiones. Casi te diría en un par de cuentos solamente, en El Hijo, y en algún otro cuento más se dedica a describir la naturaleza de Misiones. Después es todo ficción. Los animales hablan, entra en otro tipo de categoría, ¿no? Por supuesto que nos lleva también a imaginarnos y a pensar cosas, y a conocer los animales, ¿no? La batalla de los cuatíes, por ejemplo, otro tipo de cosas. Tenemos que saber quiénes son los cuatíes para poder entender el cuento de la batalla de los cuatíes. Pero no es, yo lo pongo bastante más lejos de Hudson en ese sentido, ¿no? Es otra cosa. Es otro nivel de escritor más ficcionario, como te decía. Sí, y no hay... No, pero lo pensaba porque la naturaleza está presente, no porque la describe por él en ese mal, sino porque es una presencia fuerte, ¿viste? Sí, sí. Sí, pues... en realidad, lo que él plantea siempre es una cuestión de enfrentamiento de la naturaleza. Vos viste que, digamos, él sigue planteando la visión que tenía el colono de la naturaleza misionera, de enfrentar la naturaleza, ¿viste? Los desterrados, el desierto. Vos fíjate que hay un cuento de él que es tremendo, que se desarrolla en Misiones, que se llama El Desierto. Y no hay desierto en Misiones. O sea, ¿qué es el desierto? El desierto implica la mirada del hombre que donde no veía nada, pero no es el desierto, ¿no? Es una mirada particular la de Quiroga. Ojo, yo lo admiro y me parece el gran cuentista rioplatense, ¿no? pero no me parece que a través de Quiroga te enamores de la naturaleza. Me parece que te enamoras de otras cosas, te enamoras de otras cosas, ¿no? Hay una tensión dramática y siempre donde el protagonismo tiene que ver con el hombre, con algún enfrentamiento de la naturaleza. Río Abajo, por ejemplo, es un cuento tremendo donde un hombre es picado por una yarará y todo el cuento se desarrolla en qué le pasa a ese hombre en su cuerpo mientras va a la deriva en el río, y lo que hace la víbora, ¿no? Entonces, en ese caso, las víboras, Quiroga también ayudó un poco a esta falsa creencia de que las víboras son a criminalizar las víboras, ¿no? Entonces no hay una, estoy seguro que no hay una cuestión de vos no te enamorás de la naturaleza leyendo a Quiroga, más bien le temés, la respetás, la llegás a conocer, pero no te enamorás de la naturaleza. Hay mucha muerte, claro, cuento de locura, de amor y de muerte. Bueno, pero sí, cuando lees los mensu ahí sí, es terrible, ahí es de los hombres que lo que pasa también. Claro, ¿no? Claro, bueno, por eso, él trabaja un poco la psicología humana, ¿viste? Y el amor, la muerte, digamos, esos son los grandes temas de Quiroga, no la naturaleza. La naturaleza es el escenario en todo caso, y un escenario europeizado en mirada, ¿no? Sí, a veces hostil, ¿no? Hostil, claro. Bueno, su propia vida termina de manera trágica. Sí, maravilloso, es maravilloso Quiroga. Pero se suicida porque estaba enfermo, ¿no? No es que se suicida. Porque él tenía un cáncer de páncreas y ya estaba en el hospital de clínicas. Y termina matándose porque con veneno porque, y, sí. Y pero ya porque no soportaba más el dolor, no por un tema de cobardía ni nada por el estilo, ¿no? Pero es una época también, más allá de las causales, bueno, Alfonsina, Lugones, el mismo Criseldo, el político. Lisandro Latorre. Sí. Bueno, era como un contagio trágico. Sí, bueno, era muy común. Incluso Lugones escribe una nota terrible cuando se suicida Quiroga en el diario de la Nación. Escribe una nota que dice: se terminó suicidando como las sirvientas, porque las sirvientas cuando quedaban embarazadas o tenían un problema iban a comprar cianuro a la farmacia, que era lo que se vendía cotidianamente para combatir las plagas, y se mataban tomando cianuro. Entonces Lugones dice de Quiroga: se terminó matando con una sirvienta. 3 años después él mismo se va al tropezón en el Tigre y se termina suicidando exactamente como se mató Quiroga, ¿no? Tomando whisky con cianuro en el tropezón del Tigre. Así que era más fácil, puedes ir a tomar agua a la Garricol. Claro. o agua. O unas vacaciones. O agua cuando abrís la canilla, viste, en pergamino, en algún lugar de esto, que tiran glifosato, también te lo que tiene arsénico. Claro. Ahí hay suicidio colectivo, no de los políticos, pero sí del público general, digamos. Pero vos sabés que vos me preguntabas por Brasil, yo siento que es un suicidio colectivo esto que estamos viviendo, y a veces me angustia mucho, porque es muy angustiante lo que se está viviendo acá. Para mí es muy angustiante, ¿viste? Pensar que este tipo tiene el control del pulmón del mundo, como es la Amazonia, es una cosa que te da una sensación de suicidio. Sinceramente da una sensación de suicidio. Bueno, Pero bueno, es un tema que no sé si hablarlo ahí, ¿viste? No, el otro día en el diario están planteando que las minas de Río Turbio, con el carbón, van a dar energía por 300 años si logran equilibrar algunos financiamientos internos. Y pensar en el carbón con el efecto invernadero para 300 años es estar pensando en la nada, ¿no? Porque no va a haber nada dentro de 300 años. Es una especie de suicidio. Cosa que en Hudson no está. Hudson dice: preferiría que se muera, que se caigan todos los mármoles de Grecia, a que se extingue la más ignota de las especies de vida, ¿no? El más miserable insecto. Así que en Hudson prevalece la vida. Es el gran, la gran diferencia, ¿no? ¿Por qué no, llegamos? La pregunta es, hay dos preguntas, no quiero hacer lío, pero digo, hay dos preguntas. ¿Por qué la gente vota a esta gente? Trump, Bolsonaro, qué sé yo. ¿Por qué ponemos nuestras manos en la vida de esta gente? Y lo segundo, que es rarísimo, ¿por qué nadie lee a Hudson? Digo, ¿por qué no buscamos cosas? Digamos, son dos cosas que parecen muy atadas, porque por un lado, ponemos nuestra vida en manos de gente básicamente bruta, digamos, porque lo que podemos decir es que no hay gente que nos deslumbre por su inteligencia, ni por su locuacidad, ni por lo que ha hecho en su vida, ¿no? ni por sus valores. Uno ve cómo trata Trump a la mujer y ya es suficiente como para no querer alejarse de esa persona, ya no poner en manos del mundo, sino querer alejarse de él. Y por otro lado, ¿por qué la gente no tiene más acceso o no tiene más facilidad de acceso a cosas tan bellas como el caso de Hudson, ¿no? Que nos da alegría leerlo. Este libro te da alegría leerlo, ¿no? Te gratifica, o sea, no, pero no lo entiendo. Acceso hay. Hoy lo buscas en internet y está más un libro como Hudson que está con el dominio, está en dominio público. O sea, acceso hay, no es que no hay, es que no se lo busca. ¿Y por qué no se lo busca? Es la pregunta. No hay un regodeo de la gente con el sufrimiento. ¿No estaremos pasando una etapa trágica de la humanidad? Una sensación de tragedia. Yo creo que hay un tema, por lo menos en el Brexit, Trump y Bolsonaro, que es el tema de las redes sociales y es el tema de una manipulación muy fuerte de la democracia. Yo creo que las redes sociales en este momento están atacando la democracia y yo no sé cómo se puede parar esto. Bueno. Ese tema de microsegmentar al público y de mandarle a una persona el mensaje que quiere oír, viste, más allá de lo que yo pienso, es algo que hoy la publicidad que yo veo es diferente a la que vos ves, es diferente a la que ve mi mujer que vive conmigo y es diferente a la que ve que... ¿Se cortó? Que aún no analizado... O sea, hoy yo puedo tener una base de datos y en esa base de datos saber quién es convencible a votar por el candidato X y quién no es convencible. Entonces ataco a ese grupo, al grupo al que yo puedo convencer y con eso puedo agrandar mis votantes. Tenés razón. Ahora, digo, ¿por qué no usamos esa estrategia para las cosas buenas? Vuelvo a decir lo mismo, ¿no? ¿Por qué no usamos estrategia para mandar? Porque tenés que tener poder y plata para eso. Claro, y no lo tenemos. Muy bien. Sonamos. Está muy bien, claro. Claro, escúchame, acá, te dicen que acá lo que te dicen es que Bolsonaro es una campaña muy barata. Yo no sé si es muy barata la campaña, pero es una campaña basada en WhatsApp. Basado en Facebook y en las redes sociales. El tipo se dio cuenta, o él no, digamos, se dieron cuenta los de estrategia de campaña, o los tipos Steve Bannon, todos los tipos que estaban con Trump, dijeron, no vale la pena hacer propaganda en la televisión. ¿Quién mira televisión? ¿Quién escucha la radio? Entonces, yo te hago una campaña de WhatsApp. Y hago una campaña microsegmentada. Entonces, imagínate. El lugar donde vos vivís, tu nivel de ingresos, tu nivel de educación, tu orientación sexual. Mira todas las cosas que yo sé. Y yo sé qué temas, tus miedos. ¿Viste? Yo puedo saber si tu miedo pasa porque se criminalice la homosexualidad, si tu miedo pasa porque no vas a llegar a fin de mes, si tu miedo pasa porque tenés hijos y tenés miedo de que los choreen en la calle. Y en base a eso hago mi discurso. Y te lo hago prácticamente un discurso personal. Ya, perfecto. Claro. Eso es algo que antes no existía. El gran hermano. ¿Entendés? Prácticamente es el gran hermano. Y todo esto es culpa básicamente de Facebook y de las redes sociales. Y también de nosotros que dimos todos nuestros datos. O sea, Facebook lo hace para venderte un champán en tu caspa o para venderte un candidato. Entonces, si te vas a ver un sancuante caspa, vas a ver. Si vos tenés caspa, si vos tenés pelo, ¿viste? Y si te interesa combatirte la caspa. En función de eso, te hago una propaganda y te digo, comprate el shampoo ante caspa X. Es muy segmentado esto. Y es grave. Sí, es grave. Sí. Es grave porque hoy lo que vos ves, yo no lo veo. No es más como la publicidad de la tele, que todo el mundo veía la telenovela y te aparecía la propaganda, comprate el shampoo Clinic. No existe más eso. Porque cada vez es menos la gente que ve televisión. Vos le preguntás a mis hijos, le preguntás a gente joven, ¿no ven televisión? ¿No la ven? No. Lo que se ve es aquello que es en directo, un partido de fútbol, que a vos te interesa verlo en directo porque te interesa saber cómo va a terminar. Ahora la telenovela, la película, la serie, prácticamente no se ve en la tele. Y es un modelo de negocio que de alguna manera se está muriendo. Y los políticos viejos siguen apostando al esquema de votar en X porque votar en Y. No existe más eso. Existe una microsegmentación. Y aparte de todo eso, yo sé si te puedo convencer o no. O sea, yo sé si vos alguna vez vas a votar por fulano o no. Si no votás por fulano, directamente no me preocupa hacer campaña, porque sé que no me vas a votar nunca. Claro. O le sumo una campaña diciendo, no votes por Mengano, vota en blanco, o no vas a votar. Claro. Eso pasó en el Brexit. Claro. ¿Viste? O sea, más cuando tenés un ballotage, un segundo turno, donde usted vota por A o por B. Entonces yo sé que no vas a votar por A. Entonces te digo, no vas a votar, porque no nunca vas a votar por A, sos un posible votante de B. Pero entonces, como yo sé eso y no te voy a convencer a que votes por A, no es que te van a convencer, pero te van a decir, bueno, ya sé que no vas a votar por A, no vas a votar, mi campaña va a ser, no vas a votar. ¿Entendés? Claro, terrible. Bueno, vamos redondeando. Bueno. Vos, Eduardo, me hablabas de la garita para colectivos que quedó pintada ahí en la avenida Hudson, justo a la salida del nuevo bajo nivel, que agiliza mucho el tránsito en la avenida. Y Roberto Brandán, un pintor, fileteador, un gran artista de Florencio Varela, se ha mandado esa flor de obra, pintando todos los muros, casi no dejó resquicio por pintar, y bueno, para el vecindario es muy interesante porque tiene a Hudson, tiene al Rancho Natal, todo en una hermosa pintura figurativa, ¿no? Esas son cuatro fotos, él hizo más, saca más fotos cuando pueda. Voy a sacar, pero me quedé sin batería. Cuando estaba sacando, y los voy a sacar, sí, nos metimos nosotros en la foto, pero los voy a sacar más puros, ¿no? El otro tema, el mismo pintor va a hacer el cartel de entrada del museo, que estaba decadente, y bueno, ya le dimos el fondo y va a hacer otra pintura así, con el mismo estilo. Termino con algo más. En la Feria del Libro, esto es provisional, pero casi seguro que se nos van a conceder estas fechas. El viernes 3 a las 19 va a estar Tito Naroski hablando de Aventuras entre Pájaros y bueno, los libros que está trabajando de Hudson, y a las 20 va a estar Ricardo Gotic, director provincial de Patrimonio de la Provincia. El sábado... ¿Qué están? ¿Cuándo abre la feria? Mañana. Es el Salón hasta el 13, Ocre. Hasta el 13. Pabellón Ocre, hasta el 13 de mayo. A las 7, el sábado 4, vamos a estar desde el museo hablando generalidades sobre Hudson y su solar natal. Y el domingo 5 a las 7 también de la tarde... vamos a hablar sobre el trueque en estos 24 años de historia. ¿Es en el stand de la feria? Es en el stand de ATE, del sindicato, ¿no? ¿Pero el Museo Hudson tiene un stand propio o no? No, como nosotros no tenemos salón, tenemos un stand, pero no tiene un lugar para sentarse y dar una charla. ATE sí. ATE y UPCN. pero UPCN tiene mucha sobrecarga de actividad. ATE está más tranquilo, así que tenemos cuatro en tres días. Viernes 3, sábado 4 y domingo 5 a las 19 horas. Bueno, y se nos está yendo el tiempo. ¿Algo más, Eduardo? No, un abrazo. Bueno, buena semana. ¿Y vos, Carlos? ¿Algo más para decir? No, muchas gracias por el espacio. Y bueno, tratemos de leer Aventuras entre Pájaros, olvidémonos un poco de la bolsa y el dólar y salgamos un poquito de lo cotidiano para disfrutar un poco de la vida, que es, esto es un ratito nada más, la vida es un ratito. Nos mandaron un video hermoso en el museo, filmado en el museo en distintos rincones, ¿no? Del rancho, el parque, es de Erika Cabral, una artista que se ha criado en el museo. Nos vamos a despedir con esto. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio.